Al mirar dentro de mi ser, puedo saber que no hay nada bueno en mí. Y aún así, no puedo entender este amor que tienes para mí. Tomaste mi lugar. Una cruz estaba lista para mí. Viniste a tomar mi lugar. Viniste a darme libertad. Otra vez vuelvo a caer y tu amor me vuelve a recoger. No puedo comprender. Una cruz estaba lista para mí. Viniste a tomar mi lugar. Se acabó.